estás? ¿Cómo te ha ido? Hace tiempo que no pasas por aquí. Qué bueno verte. Desde que te fuiste todo es tan distinto y diferente. Yo aquí sigo siendo el mismo y siempre con la misma gente. Noto que has perdido algo de peso. Me contaron que te vieron conversando con la luna. No hace falta que me expliques, no tienes que disculparte. Ya le puse a nuestra historia un buen final y un punto aparte. Te debo confesar, me hiciste daño. Busqué entre libros viejos la receta para olvidarte. Busqué alguna manera de sacarte del camino. Pero ahora que te veo, sé que no será tan fácil ser tu amigo. Cuéntame qué ha sido de tu vida. Dime, cuéntame si estabas confundida. Dime, cuéntame qué sientes si me miras. Dame una ilusión, tal vez una mentira. Cuéntame, no hablemos del pasado, nena. Cuéntame, la vida te ha cambiado. Cuéntame, qué sientes si me miras. El tiempo me ha curado y me ha cerrado las heridas. Ha ido. Hace tiempo que no sé mucho de ti ni de tu historia. Por aquí la vida sigue repitiendo el calendario. Por aquí los meses siguen abrazados a los años. Te debo confesar, me hiciste daño. Busqué entre libros viejos la receta para olvidarte. Busqué alguna manera de sacarte del camino. Pero ahora que te veo, sé que no será tan fácil ser tu amigo. Cuéntame qué ha sido de tu vida. Dime, cuéntame si estabas confundida. Dime, cuéntame qué sientes si me miras. Dame una ilusión, tal vez una mentira. Cuéntame, no hablemos del pasado, nena. Cuéntame, la vida te ha cambiado. Cuéntame qué sientes si me miras. El tiempo me ha curado y me ha cerrado las heridas. Abrí la página de un cuento repetido. Abrí los ojos de repente ya no estabas. Yo no respondo si te tengo frente a frente. Si me lo pides, yo me quedo hasta mañana. Cuéntame qué ha sido de tu vida. Dime, cuéntame si estabas confundida. Dime, cuéntame qué sientes si me miras. Dame una ilusión, tal vez una mentira. Cuéntame, no hablemos del pasado, nena. Cuéntame, la vida te ha cambiado. Dime, cuéntame, qué sientes si me miras. El tiempo me ha curado y me ha cerrado las heridas.